ingeniería del ocultismo. Buenas mis lores y mis ladies, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Espero que muy bien y que todos sus sueños se cumplan. El tema del día de hoy es el maestro gnóstico Basílides. Comencemos. Basílides fue uno de los más célebres maestros gnósticos de su tiempo. Nació en Alejandría en el siglo II. Sus teorías se conocen por San Ireneo y por Hipólito de Roma, ambos escritores cristianos convencionales y que despreciaban a los gnósticos. Según Ireneo de León, Basílides enseñaba que del Dios Supremo habían surgido 365 cielos, uno de los cuales, el nuestro, encierra un mundo sublunar y que está gobernado por una entidad denominada el Demiurgo, que es un subalterno al Dios verdadero y que es a su vez el Dios de los judíos, Jehová Yahvé. Por cierto, te aconsejo que veas mi video que es el Demiurgo, origen del Demiurgo, y mi otro video, Yahvé, el Demiurgo, Yalabaoth, Yahvé es Satanás. Te dejo los dos links en la descripción de este video. Según Hipólito de Roma, Basílides hace derivar toda existencia de una divinidad suprema inconcebible, de la que se engendran en sucesivos despliegues numerosos estratos, el último de los cuales es nuestro mundo, gobernado por el Dios de los judíos. Al igual que cualquier sistema gnóstico, la redención o salvación del hombre solo se da por el conocimiento superior de la existencia de Dios cuando se está en el estado de gnosis. Para que sepas más qué es el estado de gnosis, te aconsejo que veas mi video La verdad detrás del Cristo, el Nirvana y la gnosis. Tú eres Dios. Te dejo ese link en la descripción de este video. Básicamente, nuestro espíritu es divino, es una chispa divina de la misma esencia del Dios verdadero, por lo que seríamos dioses, pero debido a un orgullo inconsciente, también llamado por algunos ego o yo psicológico, vivimos en una gran ignorancia. Por cierto, te aconsejo que veas mi video El ego o yo psicológico. Te dejo ese link en la descripción de este video. Sales de esa ignorancia cuando llegas al estado de gnosis. Eso también lo decía Basílides. Su sistema también dice que cuando estás en ese estado de gnosis, puedes conocer mundos superiores a este. Sus enseñanzas también decía que Jesús de Nazaret no fue crucificado, no murió en la cruz, ya que Jesús tenía la capacidad de cambiar de forma, que de hecho lo expongo en mi video Cambia formas, cambiantes o metamorfos. Jesús era un metamorfo. Te dejo ese link también en la descripción de este video. Bueno, debido a que Jesús era un metamorfo, cuando iba cargando la cruz y pasó el incidente de que los soldados hacen cargar la cruz de Jesús a Simón de Cirene, Jesús había tomado la forma de Simón de Cirene y Simón de Cirene tomó la forma de Jesús. Y este último es el que fue crucificado por equivocación de sus ejecutores, que no se dieron cuenta del cambiazo, mientras Jesús veía la crucifixión de lejos. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 32, versión en español, de Reina Valera, 1960, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Según Basílides, ese fue el momento del cambiazo. Este incidente fue mencionado por Epifanio de Salamina, que fue un obispo y escritor bizantino, que lo exponía como parte de lo que había enseñado Basílides, aunque también es mencionado en el Evangelio Gnóstico de Basílides. La moral de Basílides era austera y aconsejaba abstenerse del matrimonio. Basílides tuvo numerosos discípulos, tanto en Egipto como en la Europa meridional. Se distinguió por el uso de expresiones misteriosas y amuletos, como el famoso Abraxas. Se cree que sus seguidores se extinguieron en el siglo IV. Se le da la posible autoría del Evangelio de Basílides, o que bien este Evangelio de Basílides, que es un evangelio gnóstico, fue escrito después por sus discípulos. Según refiere Clemente de Alejandría, que fue un teólogo, filósofo y escritor cristiano proto-ortodoxo, Basílides vivió en tiempo del emperador romano Adriano, entre el 117 y el 138, y el emperador Antonino Pío, entre el 138 al 161. Se decía que era discípulo de un tal Glaucia, presunto intérprete de San Pedro. Sin embargo, Epifanio afirma que junto con Saturnillo o Saturnino había figurado como partidario de Menandro, que fue un discípulo y continuador de Simón el Mago, el cual había sido un religioso samaritano y gnóstico en Antioquía de Siria. Gracias por haber visto el video, dale un encabronado like al video y suscríbete para seguir subiendo más contenido. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Sigue el canal en TikTok, el link está en la descripción. Pórtense mal.